John Duda Pla. He navegado los 100 mares y atacado a 100 rivales. He visto la tristeza personificada en un niño. He visto melancólicos borrachos deshacerse de sus vidas. Jóvenes hundirse en un mar de lágrimas intentando ser descubiertos por algún salvador desinteresado y heroico. He visto cometer suicidios lentos sin siquiera darme cuenta. He visto morir sueños eternos entre rosas de podridos pétalos, entre la tierra seca y húmeda a la vez. He visto callar, he visto mentir, solo por miedos a ser descubiertos. Ya nadie quiere ser, el propósito no significa nada. No existen metas, no existen sueños. El azar se ha apoderado de sus vidas. Me limito a ver y escuchar, tratando de no interferir en la monotonía de la existencia. Soy un observador de la vida, cauteloso y silencioso, buscando mi propósito. Deambulo por el camino de la vida como vagabundo en busca de su cena. El tiempo pasa como la hoja seca de otoño frente a mis ojos. Como el más terrible asesino de la vida, escondo mi secreto, el pecado de soñar, limitado a vivir solo un sueño. Camino de la mano de la desgracia y la soledad como pareja. El terror oculto en mi corazón, perdido en la oscuridad de mis sueños. Estoy buscando todo el tiempo siempre una salida. Wey, decime ahora que es real. Los juegos se juegan con tu vida. Si pierdes, si ganas, me da igual. Visiones que yo tengo y no las puedes rechazar. Decime ahora que es real. Los juegos se juegan con tu vida. Si pierdes, si ganas, me da igual. Visiones que yo tengo y no las puedes rechazar. Veo la vida como un peligroso camino para seguir. Deseo volar lejos por el tiempo, volver a la vida cuando lo peor haya pasado. No sé qué está bien o mal, esto es peligroso. Estoy mitad con Dios y mitad con Satanás. Soy joven y siento envejecer cada día. Me levanto y otro día más pasa delante de mis ojos. Y después viene la noche con estrellas y todo. Pero no lo puedo sentir, mi corazón está frío y seco. El problema es que siento mucho o solo a veces. Conocer los sentimientos propios es imposible y arriesgado. Es como tocar el cielo con las manos. La vida desvaneciéndose ante mí, no importa nada más. Perdí algo dentro mío, este vacío profundo me lleva hasta el extremo de la agonía. No puedo soportar este infierno, yo era yo, pero ya no lo soy. El ayer parece como un pensamiento que nunca existió. Pero yo tengo un sueño, mi sueño es ser feliz, volar por el viento. Poder sentir la vida en mi cuerpo, la sangre corriendo por mis venas. Viajar en este sendero, nada de esperanza. Porque para aquellos que soñamos no existe lo imposible. No existe lo imposible porque vivimos en sueños. Porque aquel que deja de soñar está muerto en vida. Porque los sueños en este momento, sí, alimentan el alma perdida. Decime ahora que es real. Los juegos se juegan con tu vida. Si pierdes, si ganas, me da igual. Visiones que yo tengo y no las puedes rechazar. Decime ahora que es real. Los juegos se juegan con tu vida. Si pierdes, si ganas, me da igual. Visiones que yo tengo y no las puedes rechazar. Visiones que yo tengo y no las puedes rechazar.